Desde nuestro espacio hubo una gran molestia porque nos enteramos extraoficialmente que el intendente Jorge Caserio había firmado la factibilidad de obra y uso del suelo. Entonces, primero, ¿por qué nos enteramos por un vecino que es partícipe de las asambleas vecinales? No, nos parece que esto tendría que haber sido una información oficial, ya que estamos con las redes y además justo esta autorización se firma el 5 de enero, justo cuando no, el Consejo Deliberante entra en receso. Bueno, eso nos llamó la atención. Y después hay una ordenanza sancionada en el año 2018 relacionada con todo el tema medio ambiente, donde dice que estas obras de gran magnitud, como es una autovía, como es un gasoducto, estas obras tienen que pasar por el Consejo. Y también esa ordenanza plantea que se tiene que armar un consejo de vecinos y de personas interesadas para evaluar el impacto que va a tener esta obra en la localidad. Entonces, nosotros interpretamos que esta ordenanza no fue respetada. Desde nuestro espacio presentamos el pedido de una sesión especial para aclarar este tema y para que este tema sea tratado con urgencia en el Consejo. Y la verdad es que no tuvimos respaldo del resto de los concejales y este tema fue pasado a una sesión ordinaria que se trató el jueves pasado y de ahí fue pasado a una comisión. Principalmente el de la idea, este es el concejal Caserio, Gabriel Caserio, que él plantea que una vez que se terminen todas las audiencias públicas que está organizando la provincia, que son virtuales, una vez que se termine eso, que ahí lo terminemos de tratar en el Consejo Deliberante.